Buenos días, mis alumnos de tercer año. Bienvenidos al segundo momento pedagógico 2020-2021. En esta ocasión les daré el plan de evaluación para este momento. En la semana del 11 de enero al 14, vamos a ver nuestros videos para realizar dos actividades. También podemos verlas del 18 al 22 de enero. Vamos a ver locations, que son las localizaciones, y directions, son direcciones. Para las localizaciones vamos a dibujar la silueta del mapa de Venezuela y vamos a ubicar la capital de nuestro estado y luego vamos a explicar la ubicación de nuestra capital en inglés. Eso tendrá una ponderación de 8 puntos. Luego vamos a ver otra actividad práctica que es un plano donde explicaremos cómo llegar a una dirección. Esto también valdrá 8 puntos. Tendrá una ponderación en total de 16. Le sumaremos, si sigue las pautas, 2 puntos más y nuestra presentación, 2 puntos más, para dar un total de 20 puntos. Esta actividad la entregaremos del 25 al 29 de enero en la institución. De la semana del 1 de febrero al 5, lograremos ver otro video para ver comparaciones. En la semana del 8 al 12 de febrero y la del 17 al 19 de febrero, veremos los comparativos y los superlativos. Tendremos dos actividades a hacer. Vamos a hacer 4 dibujos comparativos y sus oraciones. Y vamos a realizar como segunda actividad 4 dibujos, pero con superlativos, a los cuales también le pondremos sus oraciones. Esto dará un total de 16 puntos de contenido, le sumaremos 2 puntos si sigue la pauta y 2 puntos de presentación para dar un total de 20 puntos. Nuestra actividad la entregaremos entre la semana del 22 al 26 de febrero. Luego vendrá la semana del 1 al 5 de marzo y la del 8 al 12 y veremos en nuestros videos cómo expresar opiniones o expresar acuerdos o desacuerdos y preferencias. Tendremos como actividad evaluativa realizar una composición para expresar la opinión sobre el coronavirus. Esta composición no será mayor de 8 líneas. El contenido y la redacción tendrá una ponderación de 18 puntos y nuestra ortografía 2 puntos para que dé un total de 20. La entregaremos nuestra actividad entre el 15 al 18 de marzo, fecha tope. Será entregada en hojas blancas, hojas reciclables, hojas de examen y utilizaremos nuestro cuaderno solamente como soporte para realizar nuestras actividades prácticas en casa. Eso es todo por hoy, nuestros amigos. Bye, bye.